Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Se recordarán ustedes que Saúl, aunque Dios mandó a Samuel que lo ungiera, fue el rey que el pueblo pidió. Y Dios le dio al pueblo de Israel lo que Israel quería. Quería un rey que fuera igual que los demás reyes de las otras naciones. En Saúl, Israel tuvo un rey igualito que los demás reyes. Israel quiso ser igual que las demás naciones en Saúl, que gobernó 32 años al pueblo de Israel. Tuvo un periodo, hermanos míos, igualito que las demás naciones. Periodos de lucha. Esos 32 años Israel no tuvo paz. Y esos 32 años Israel estuvo luchando con múltiples enemigos. Y es en medio de este background, en medio de esta acción, que entra nuestra historia en el día de hoy. En el libro de Primero de Samuel, capítulo 17, versículo 1 y 2, comienzo a leerle. Dice aquí en el versículo 1: se juntaron los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla. Yo quiero que usted te note, en ese momento hay una invasión del pueblo filisteo, de Filistea. Recuerden ustedes que el reino de Filistea eran 5 principados con 5 grandes ciudades. Estaba en el lado de Gaza, ahorita donde están los palestinos por ahí. En esa área era Filistea. Era un pueblo aguerrido, como ya hemos hablado. Los filisteos eran una de los ejércitos más poderosos de aquel entonces. Y hombre a hombre, los filisteos siempre iban a aventajar al pueblo de Israel. Ya hemos hablado de que los filisteos tenían el control, el dominio sobre el hierro. Y eran herreros, por lo tanto podían fabricar armas de muy alta calidad. Ya hemos dicho que hubo ocasiones donde Israel tenía que comprarle a los filisteos sus utensilios de trabajo. Y también comprarle o ir a los filisteos para afilar las hachas y los utensilios de trabajo que tenían. Porque ellos tenían la técnica y el dominio y el monopolio del acero, del hierro. También tenían carruajes de guerra y era un pueblo muy aguerrido. Y ahora vemos nosotros, Saúl se enfrenta a una gran invasión. Note que el territorio donde avanza el pueblo filisteo, habla y nos dice, era territorio de Judá. Y ahora están en un valle acampando. Yo quiero, para que usted entienda la importancia que esto tiene, vamos a leer el versículo 3. Dice aquí, los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Note que a esto que se le llama valle, algunas personas que han recorrido esos lugares, Yo nunca he ido por esos rumbos. Hay gente que no sale de Israel dando vueltas por ahí. A mí nunca me ha dado deseo de ir para allá. Pero gente que han andado por ahí han dicho, y digo esto porque yo no he sido testigo presencial ni ocular, pero han dicho que ese lugar, el cual la Biblia nos habla, era un lugar muy particular. Note que allí habla de dos montes. Por un lado hay un monte, una colina, donde venía el ejército filisteo y acamparon. Por otro lado hay otro monte del otro lado donde estaba el ejército de Israel con Saúl. El lugar que ocupaban los filisteos era territorio de Israel. Venían una invasión. Venían a atacar. Y ahora se describe un valle en medio de los dos ejércitos. Los testigos oculares de esa región dicen que el valle estaba dividido por un cañón. Cuando hablamos de cañón, era una hondonada por donde pasaba un río, un arroyo. Y en esta hondonada habían varias decenas de pies. En otras palabras, para alguien enfrentar al otro ejército, sea filisteo o sea judío, tenían que bajar por la hondonada, por el cañón, subir por el camino, y el otro ejército lo iba a estar esperando. Por eso, usted nota, tiene que entender esto, para usted entender por qué razón ninguno de los ejércitos en 40 días se enfrentaron. Porque nadie quería dejar su posición de ventaja. El ejército que se atreviese a avanzar contra el otro iba a verse en desventaja, porque iba a tener que bajar al río y comenzar a escalar el camino. El otro ejército iba a avanzar con flechas, con piedra y con lanza, iba a diezmarlo, a matar a muchos de ellos. Y los pocos que subieran al valle iban a estar cansados, desmoralizados y probablemente vencidos. Por eso, por 40 días se enfrentaron y nadie hizo nada. Yo sé que algunos de ustedes no habían entendido esto así, pero esta es la realidad. Ahora, esto es importante porque entrará dentro de nuestra historia en esta noche un personaje llamado David. Ustedes saben la historia. Ustedes saben el final de la historia antes de que yo se la diga. Solamente le voy a recordar algunas cosas que quizás a usted se le ha pasado. Esto nos habla mucho más fuertemente a favor de David. La valentía y el coraje de lo que él hizo. Seguimos adelante. Yo quiero que usted note, mirando y habiendo visto esta situación en este lugar, ya le dije, el que peleaba tenía que pelear una batalla cuesta arriba. La pregunta que yo hago, entrando a la vida espiritual suya y mía, ¿no será esto los retos que usted y yo tantas veces tenemos que enfrentarnos? Gloria al nombre del Señor. Cuando la Biblia dice, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Yo no sé usted, pero desde el día que yo me convertí al Señor, yo he peleado una batalla contra el mundo y contra el diablo que ha sido cuesta arriba. Yo no sé usted, pero en el caso mío, nada en este camino a mí me ha resultado fácil. Yo se lo digo con toda sinceridad. Por ejemplo, hemos tenido que luchar contra el diablo, contra el enemigo, como usted no se imagina. Hemos tenido que batallar contra fuerzas mucho más poderosas que nosotros. Y yo estoy seguro que la gran mayoría de ustedes, si no han batallado, están batallando. Pero déjeme decirle en esta noche, el Dios que es el Dios de ayer, también es el Dios de hoy y será el Dios de mañana. Y Él ha prometido a cada creyente pelear por usted la batalla y darle esta victoria. Sea bendito el nombre de Él para siempre. Gloria sea su nombre. Ahora yo quiero que note lo siguiente. Seguimos nosotros mirando. Ya miramos lo significativo del terreno, lo difícil de la lucha. Versículo 4. Para colmo, ahora los filisteos le tienen una sorpresa a Israel. Los filisteos ahora traen un arma secreta. Oiga esto, yo no sé cuántas veces usted sale a pelear la buena batalla. Y en medio de la batalla que va a pelear, el diablo le saca un arma secreta. Algo que usted no se lo esperaba. Y algo que aparentemente es mucho más grande que usted. Yo quiero que usted note cuál era el arma secreta. Versículo 4 dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Tenía la altura de 6 codos y 1 palmo. Yo quiero que usted note, este hombre, aquí nos habla la Biblia, por su estatura era un gigante. En el pueblo de Israel, allá en el libro de Jueces, se nos habla a nosotros de que parte del territorio que iba a ser conquistado por el ejército y el pueblo de Israel estaba habitado por gigantes. E incluso se le llama el nombre de ellos, los hijos de Aná, los anacenos, eran gigantes en el pueblo de Israel. Nuestro programa de radio, usted quizás ha escuchado, nos llama mucha gente, confundido, que de dónde vienen los famosos gigantes estos. Y yo lo lamento mucho, hay algunos teólogos y de allí es donde algunos pastores que también he escuchado se han atrevido a decir, que yo no lo comparto, que estos gigantes supuestamente eran hijos de ángeles con mujeres. ¿Han escuchado ustedes eso? Yo eso lo refuto. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación por algo que en otras ocasiones a ustedes yo le he explicado. En primer lugar, Jesús dijo que los ángeles no se reproducen. Jesús dijo que en el reino venidero nosotros seríamos como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Los ángeles no se multiplican. No pueden multiplicarse. ¿Por qué? Sencillamente el número de ángeles está establecido desde el día que Dios lo creó hasta el día de hoy. No hay ni un angelito más, ni uno menos. Así como los demonios no se reproducen, los ángeles de Dios tampoco se reproducen, porque los demonios son ángeles caídos. Número 2. Dios en su palabra, cuando creó al hombre y los cielos y la tierra y los animales, Dios dijo, según su género y según su especie. Así como usted no puede cruzar vaca con caballo. Ahorita con el asunto del DNA y el genoma, la ciencia, con el conocimiento de la estructura del DNA, timina, pirina, pirimidina y guanina, que es la estructura del DNA, se pueden manipular algunas cosas. Y el hombre está jugando a ser Dios. Pero en el campo y el mundo natural, una gallina no se cruza con un murciélago. Porque los cromosomas son en su número diferente. ¿De acuerdo? Si no, usted pudiese cruzar una planta con un gallo, una planta con un señor. No se puede. El Señor dijo todas las cosas que hice según su género y según su especie. ¿Estamos de acuerdo? Esto niega rotundamente que los ángeles que son creados con un cuerpo espiritual diferente al cuerpo humano al día de hoy pueda cruzarse. Ahora, si no es así, como dicen los pastores de hoy y los teólogos, ¿de dónde salieron estos gigantes? Yo le voy a explicar. En el campo de la medicina, cuando yo me entrenaba como médico, hace años atrás, nosotros sabemos que existen lo que se llama mutaciones. ¿Qué es una mutación? Mutación son cambios que se dan al nivel del ácido desoxirribonucleico, que puede venir por radiación, por virus, por infección o sencillamente por una variante. Hay muchas veces hay mutaciones que vienen por un azúcar que se pone en un lugar donde no debe. Otras veces, por ejemplo, tenemos nosotros el síndrome de Down, que es sencillamente un fallo en un gen en el cromosoma número 12. Tenemos otro problema también genético, se llama el síndrome de Ushidushai, que es el síndrome del maullido del gato. Los niños lloran como gatos, no son gatos, pero lloran como gatos. Por trisomía aparece un cromosoma más en el cromosoma número 18. Eso nosotros lo hemos estudiado. Tenemos nosotros el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter, donde hay el hermafroditismo y algunas cosas que no me voy a meter a detallar en el día de hoy, que viene por cambios en el cariotipo a nivel de los cromosomas. Eso en medicina nosotros los médicos lo sabemos. Si usted mira el albinismo, gente, dos morenos dan gente blanca, sencillamente porque hay una orden dada en un problema a nivel genético que no permite que la melanina, que es lo que nos da el color en la piel, nos dé el color. Y la falta de melanina, y la melanina se produce en la neurohipófisis, hace que la gente sea albino. Es un problema genético. ¿De dónde entonces viene el gigantismo? El gigantismo viene, oiga esto, hay una enfermedad en el día de hoy que nosotros sabemos que se llama, viene en la adenohipófisis. Por ejemplo, se produce lo que se llama la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento se llama la somatostatina, somatosmedina, y en el páncreas la insulina. Son las tres hormonas que tienen que ver con el crecimiento del hombre. Cuando hay tumor en la adenohipófisis, se produce, y en niños pequeños, se produce gigantismo, porque el cuerpo constantemente está produciendo hormonas de crecimiento sin parar. Y como los huesos no se sellan, crecen en una forma enorme y se hacen gigantes. Cuando hay tumor en la adenohipófisis, entonces viene lo que se llama acromegalia. Ya la gente, si a usted, por ejemplo, un grandulón que ya no crece, le sale un tumor en la adenohipófisis, va a comer, como ya no tiene para dónde crecer, porque la placa del crecimiento de los huesos ya ha sido sellada, entonces le va a crecer los dedos, le va a crecer los pies y las manos y le va a crecer la mandíbula. ¿Han visto usted, por ejemplo, cuántos de ustedes han visto alguna vez algunas películas de James Bond? No se hagan. Son tan santos. Usted es carnal, pastor. ¿Cuántos han visto alguna vez? Confiesa. No sean payasos. ¿Miraron ustedes una película de James Bond, un señor que se llamaba Mandíbula? ¿Lo miraron? Que le ponían unos dientes, lo hicieron bien feo. Ese señor con esa mandíbula tan grande y las manos, es un caso típico de lo que le estoy diciendo. Como médico, yo mirando el cuadro hice diagnóstico. Es un caso típico de acromegalia. Ese hombre en algún momento tuvo un tumor en la adenohipófisis, quizás se lo operaron, pero ya el daño estaba hecho. Se mira monstruoso. Había un luchador una vez que se llamaba André el Gigante. Es un caso típico de lo que le estoy diciendo. Para que sepan que yo sé lo que estoy hablando. Yo no estoy inventando nada. Mr. Goliath era un anaceno que de alguna manera, he dado tanta vuelta para que entiendan este punto, que de alguna manera sobrevivió. Lo que le estoy diciendo es, los famosos anacenos o hijos de Aná, era algún tipo de mutación genética que tuvieron esa familia en algún momento, y entonces se perpetuó, que se fue pasando la enfermedad de generación en generación. Así como usted hereda la diabetes, que es una enfermedad genética, que se pasa de familia a familia. Así como se hereda al día de hoy la hipertensión. Así como se genera, se hereda muchas veces ciertos tipos de cánceres en la familia, también muchas mutaciones se pasan de generación en generación. Ahora dirá usted, ¿cómo ocurrió eso? Muy sencillo. Yo le he dicho a usted varias veces que cuando Dios creó los cielos y la tierra, y mire, estoy fuera de tema hace rato. Ahorita vuelvo con Mr. Goliat. Pero además le estoy explicando de dónde viene Goliat. ¿A usted no le interesa esto? ¿Le interesa? No, yo no le voy a hablar más de esto. Es que tengo que volver a... Está muy curioso usted. Levante la mano a los que le interesa que le termine de decir esto. ¡Qué chismosos son! Otra vez, levante la mano para confirmación. ¿Quién quiere juntarse con ustedes? Ya, casi termino. Déjeme explicarle esto. Oiga esto. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, la palabra del Señor dice, me llama la atención esto, aquí la Biblia. Y vio Dios que era... No les oigo. Cuando Dios terminó de crear los cielos y la tierra, era todo. ¿De dónde viene el calor? ¿Había calor cuando Dios creó los cielos y la tierra? ¿De dónde viene el calor? Cambios. ¿Tenían las mujeres sus hijos con dolores antes? No. El dolor del parto se lo debe a usted, a Eva, doña. Todas las cosas cambiaron. Habían árboles espinosos cuando Dios creó los cielos y la tierra. No. Las naranjas no tenían espinas. ¿Qué dijo? Cardos, ni el mezquite que se da en México se daba. ¿Qué dice la palabra? Y ustedes en Zacatecas que le encanta un nopal, perdone usted. Pero oiga, oiga, oiga. Y con huevito en la mañana para desayunar. Sí, mira la hermana, ya tiene problema la hermana. Oiga bien, la Biblia, la palabra del Señor nos habla y nos dice que después del pecado, cardos y espinos, Dios le dijo, iba a surgir. Yo no veo ningún lugar que haya monte de elotes, maíz. Pero de zacate sí hay. Ahora, fuera de Estados Unidos, aquí en Estados Unidos es el único país donde zacate hay que cuidarlo. Aquí estamos raros, ¿verdad que sí? Y hay que sembrarlo y regarlo y matarle los piojos al zacate. En mi México querido del alma, hermanos míos, salen solos, sin que lo cuiden. Bueno, allá, como Edén, allá, después de Adán. Ok, vamos entonces al punto. En el libro de Josué, en el capítulo 11, no lo busque, yo le leo. Yo quiero que usted note, allí nos habla de los famosos gigantes esto. Dice aquí que cuando entraron los judíos, los israelitas, mataron a los gigantes. ¿Se recuerdan ustedes que Caleb fue el que conquistó la tierra de los gigantes? Pero no los mataron a todos, quedaron algunos. Y aquí nos dice en Josué 11:22... que solamente quedaron algunos. ¿Dónde? En Gaza. En Gad. ¿De dónde era Goliat? De Gad. En Gad quedaron algunos. Y en Asdod. En otras palabras, quedaron en la tierra de los filisteos. Quedaron algunos gigantes. Entonces, este Goliat era descendiente de algunos de estos gigantes que habían quedado vivos. Tanto a dar vuelta para explicar de dónde viene el Goliat este. Ahora bien, vamos a ver qué nos dice aquí. El hombre era gigante, bueno para el basquetbol. Oiga bien, aquí nos habla y nos dice que tenía 6 codos, un codo, no 6 pies, 6 codos. Un codo, la medida de un codo, dice 6 codos y un palmo. Un codo era la medida que va desde la punta de los dedos hasta el codo. Eso es un codo. Que normalmente equivaldría casi, aunque no es una medida exacta, casi equivaldría, algunos dicen, a 3 pies, dependiendo del tamaño del hombre. otros a dos pies. Y hay algunos que son mucho más conservadores y dicen que es un pie y medio. Así que como yo no estaba allí, yo no sé. Entonces, para interpretar la estatura de este hombre, tenemos que irnos entonces más o menos. Si eran tres, si un codo era tres pies, entonces tenía 18 pies de altura. Tamaño del templo. Si era dos pies, tenía entonces 12 pies de altura. Y si era pies y medio, tenía cerca de 9 pies de altura por ahí. Así que usted póngale el número que usted quiera. Le estoy diciendo los tres renglones. De 9 a 18. Esta era la altura del famoso Goliat. Oiga bien, en el versículo 5 dice: y tenía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. En otras palabras, tenía una malla que parecía como una red de pescar, pero era de bronce. En otras palabras, estos paladines usaban estas mallas, normalmente salían a pelear, y usted salía a pelear contra ellos, y ellos le tiraban la red, y lo envolvían. Y luego lo apuñalaban y lo mataban, así peleaban. Ahora, lo gigante de esta red pesaba, dice aquí, 5,000 siclos de bronce, que es el equivalente a la medida entre 125 a 200 libras. ¿De qué tamaño sería esto? Gigante. En otras palabras, a este hombre nadie se le acercaba. La otra cosa nos habla el versículo 6, sobre sus piernas tenía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza, 600 siclos de hierro, 25 libras. Pesaba la punta de la lanza, 25 libras. Pesaba lo que pesaba un mazo de eso que usted usa para romper piedra. Imagínese a quien este animalote le aventara y a usted le entrara un cuchillo a punta de lanza de 25 libras en el corazón. Con la fuerza. Era temible este hombre. Ahora bien, yo quiero que usted note. Dice, y su escudero iba delante de él. Ahora bien, versículo 8. Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué se han puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Dice, dejémonos de tontería lo que está diciendo. Escojan de entre ustedes un hombre que venga y pelee conmigo. ¿Para qué tanto alboroto? ¿Para qué tantos pleitos? No vamos nosotros a andarnos guerreando. Saquen uno y pelee conmigo. Si yo lo mato, ustedes son nuestros esclavos. Si él me mata, nosotros somos esclavos de ustedes. Sencillo, ¿no? Feliz. Dirá usted, qué extraño esto. Esto no era extraño. Había ocasiones en tiempos antiguos donde a veces se decidían batallas de esa manera. No era algo extraño. El asunto que era un peso completo como este. No había hombre que pudiera hacerle frente, lógicamente hablando. Oiga bien, dice versículo 9, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis mis siervos. Cuando yo estaba mirando este versículo, me recordé la historia, que fue prácticamente lo que pasó con David. Porque David al ratito llega y ahorita entramos a David en el pleito con Goliat. Pero me recordé una vez una historia. Dice este cuento que a mí me hicieron. Y, oiga esto. Que habían dos países. No recuerdo si era Rusia y México. O Estados Unidos y México. Yo no recuerdo cuál país era. O si era El Salvador contra Rusia. Algo de eso pasó. ¿Por qué dije El Salvador y ustedes se ríen? No menosprecie ese país. Son chiquitos, el chiquito el país, pero los hombres son picosos, ¿eh? Cuidado. Oiga esto. Pues así estaban. Que te invado, que te mato, que... Dijeron, no, no, no. Vamos a resolver este problema. Así como quería Goliat. Dijo el presidente de El Salvador al de Rusia: nosotros no tenemos misiles nucleares, nosotros no tenemos portaaviones, no tenemos caza bombardero, nosotros solamente tenemos perros aquí. Así que vamos a posponer la guerra fría entre El Salvador y Rusia. Y vamos a entrenarnos cada uno un perro. Y vamos a echarlo a pelear. Y el perro que gane, ese gana la guerra. Y dijeron, está bien, y firmaron el contrato. Los rusos, con toda su tecnología, cruzaron de un pastor alemán a un Doberman, a un Pitbull, todo lo que era, y le pusieron que también un poquito de lobo, sí, y bueno, y entrenaban al perro, lo inyectaban, le daban masaje en los músculos, tenía parte de boxer el perro también. Bueno, era un animalón, pero una cosa temible. Y le ponían cualquier perro y venía y de una mordida lo mataba. Los salvadoreños hicieron lo suyo también. Ellos estaban cruzando su perro. Cuando llegó el día de la batalla, todos los países de las Naciones Unidas eran testigos del peleo de la guerra. Y cuando los rusos sacaron su perro, parecía un mulo, del perro, pero era casi del tamaño de un caballo. Y venía, dijeron, y los salvadoreños sacan su perro. Y aquella cosa venía tan rara. Chiquito, parecía un salchicha. ¿Habéis visto lo que es un perro salchicha? Un Winnie Dog. Chiquito, con las patitas. Raro. Y todo el mundo lo miraba y decía, todo el mundo se reía del perro salvadoreño. Los rusos sacan su perro, dan una vuelta, la gente aplaudía y ovacionaba. Los salvadoreños sacan su perro y dan una vuelta, la gente se burla. Lo tiraron al ruedo, viene el perro ruso y brinca, y el salvadoreño dio una mordida, se lo comió. En un ratito, en segundo, el perro salvadoreño devoró y se lamía la sangre del perro ruso. Lo desapareció. Perdieron los rusos la guerra. Viene el embajador ruso y le dice, si ustedes tienen tan poca tecnología, ¿cómo pudieron ustedes lograr hacer un animal tan feroz? Porque ese perro, dice, que eso es lo que tú crees, dijo el salvadoreño, que era perro, es un cocodrilo disfrazado. Mira. Para nosotros... Hacer de un cocodrilo un perro, fueron 5 años trabajando. Cálmense, hermano. Miren ustedes. Así mismo no hace Dios a nosotros. El diablo se levanta y viene con un perro feroz. Dios, hermanos míos, de un cocodrilo ha hecho lo que somos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Mejor dejamos ese asunto y seguimos con esto. Ahora bien, da voces, dice, contra los escuadrones de Israel. Versículo 10. Y añadió el filisteo, oiga lo que dice, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Yo quiero que usted note, hermanos míos, miedo en el día de hoy es una palabra que todos nosotros alguna vez hemos experimentado. Y una de las cosas que a nosotros muchas veces nos trae temor es cuando nosotros no estamos en control de la situación. Por ejemplo, la economía en el día de hoy hace que gente en el día de hoy tenga miedo. Gente que hasta hace poco tenían muchos millones y pensaban que tenían todo controlado, toda la situación se le ha ido de control. Gente que tuvieron supuestamente sus ganancias y sus retiros ya preparados para retirarse. De repente, sus 401k comenzaron a caer, cayendo 20, 30, 40, 50% de su valor. Y al día de hoy no tienen lo suficiente como para retirarse. Eso da temor. Gente que por años ha pagado el 12% de su salario, Social Security, algunos, otros 6% de su salario, más el complemento de la empresa donde trabaja. Y de repente, oye, esto de que el Social Security está en quiebra o va para la quiebra. Y la gente dice, ¿cómo y de qué voy a vivir? Y ahí viene el temor. Nosotros no somos ajenos al temor, no somos ajenos al miedo. Ahora yo quiero que usted note la diferencia. Saúl no era ajeno al miedo, pero tenía temor, ¿sabe por qué? Y todo Israel. Número uno, Israel había desobedecido a Dios cuando pidieron rey. Número dos, Saúl había pecado y la gracia de Dios no estaba con él. Por eso tenía miedo. Pero cuando usted, hermano, está cerca de Dios y la gracia de Dios está con usted, usted puede decir, aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. Gloria sea su nombre para siempre. Gloria, el perfecto amor echa fuera el temor. Y usted puede agarrarse de la palabra de Dios cuando dice, no temas, no desmayes, yo, Jehová, tu Dios, estoy contigo. Nunca te desampararé, nunca te dejaré y estoy para sostenerte con la diestra de mi justicia. Esas son promesas que Dios ha dado cuando usted está sirviendo a Dios en una forma íntegra. Gloria sea dado el nombre del Señor. Gracias. Aleluya. Estaba yo mirando, se lo he dicho, lo dije ayer, antes de ayer. Cuando yo veo las Naciones Unidas, es tremendo lo que está pasando a nivel del mundo. La Comisión para la Protección de la Niñez de las Naciones Unidas hacen que hay 195 países ya firmaron, falta Estados Unidos y Etiopía por firmar. Etiopía no ha firmado porque no tiene gobierno. No tiene quien lo gobierne porque está sin gobierno desde hace muchos años, varios años. Y Estados Unidos, porque el Congreso se había negado a ratificar ese tratado. ¿Dónde se le prohíbe por Naciones Unidas a todo el mundo, a los padres que jamás puedan pegarle a sus hijos? Ahí está. Y yo tengo la declaración. Cuando la Biblia dice, la vara de la corrección, dice la palabra del Señor, enderezará el camino torcido en el corazón del muchacho. Donde se penalice, y no solamente eso, uno de los capítulos dice que será prohibido a los padres, jamás podrán obligar a sus hijos que sigan ninguna religión. ¿Se imagina usted cuando sea ilegal que usted le diga a un hijo suyo, vamos a la iglesia? ¿Qué le parece? Y eso está ahí. Y el Congreso que tenemos ahora dijo, nosotros vamos a firmar y vamos a ratificar ese tratado. que los padres dicen que le van a quitar el derecho a los padres por las Naciones Unidas a sacar a sus hijos de la escuela por asunto de que no quieran que se le indoctrine en toda la perversión que usted sabe que están caminando en el día de hoy. Que los niños no van a tener, que los padres, en otra palabra, le van a quitar todo el derecho a los padres. Y yo digo, ¿dónde estará la Constitución de Estados Unidos? Cuando estas personas levantaron la mano derecha diciendo que juraban hacer valer la Constitución. La 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos dice que los padres, igualdad bajo la ley, y también insinúa que los padres tienen derecho a cuidar a sus propios hijos. Y tienen derecho a educar a sus propios hijos. No es el Estado, son los padres. Y la Biblia lo dice. Y la Constitución de Estados Unidos lo avala. Y ahora hay gente que dice, hermano, ¿y a dónde vamos a terminar? Y eso genera miedo. Eso genera temor. Eso genera miedo. Pero Dios a nosotros nos dice, no temas. Gloria al nombre del Señor. No tema. Bendito nombre. Y si usted está bien con Dios, usted se va a sentir fortalecido por el poder de Dios sobre su vida. Gloria sea al nombre de Dios. Dice, algunos de ustedes lo echarán en la cárcel, dice el Señor, en su palabra. Pero no tenga problema, que el día que tengas que defenderte, yo voy a poner, el Espíritu Santo pondrá en tu boca lo que vas a tener que decir. Gloria sea dado el nombre del Señor. Y también dice, cuando pase por el valle de la sombra de la muerte, yo estaré contigo. Miedo. Un hermano me decía esta mañana, me decía, hermano, cuando salía allá afuera, dice, la cosa está dura. Dice, la compañía donde yo trabajo, dice, tengo, me dijo, no recuerdo cuántos años me había dicho, tengo trabajando en esa compañía. Dice, varios turnos, 6 días, nunca faltó el trabajo. Dice, ahora se está trabajando 2 días apenas y a veces 3 días. ¿Qué irá a pasar? Le dije, bienvenido al final de los tiempos. Pero la Biblia dice, sé fiel y no tema. Gloria al nombre. Esos son gigantes que se levantan al día de hoy. Gigantes en la política, gigantes en la economía, gigantes en el medio ambiente, gigantes de enfermedad. A veces el gigante es un tumor que se levanta. A veces el gigante es una enfermedad crónica, incurable. Gloria a Dios. Y a veces se quiere llenar nuestro corazón de temor. Pero yo siento, sentimos la voz del Señor que dice, hacia adelante, no temas, eres mi hijo, eres mi hija, yo estoy contigo y me he comprometido a estar contigo. Gloria a Dios. Ay, si hubieran 4 aquí que pudieran decir, yo soy de Dios, Él es mío, yo soy de Él. La amenaza de los gigantes paralizan. Neutralizan. Versículo 12, pero aquí viene la solución. Y dice aquí, y David era hijo de aquel hombre, Efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl, a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, acuérdense que Eliab significa Dios es mi padre. El segundo era Abinadad, el cual dice mi padre es un hombre noble, significa ese nombre. Y el tercer hijo era Sama. Sama, y dice, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl. Acuérdese que quizás lo más probable es que para este entonces, ¿se recuerda usted que David, Saúl lo había hecho paje de armas cuando se endemoniaba? ¿Se recuerdan la semana pasada? Y pidieron a David que viniera para tocar. Parece que David en los momentos de crisis de Saúl venía y tocaba. Y cuando se iba a la crisis se volvía a pastorear chivos, digo ovejas. Volvía con las ovejas. Y estaba con Saúl en el ejército. Ahí se nota como si David fuera un desconocido. Quizás no se sabía mucho de él con detalle. Pero David, dice allí, había ido, iba y venía. Sigamos mirando. Dice versículo 15, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, dos veces al día, con su show. Y así lo hizo por 40 días. Versículo 17. 40 días burlándose de Dios. Hay gente que a mí me dice, hermano, pero si Dios es Dios, ¿por qué permite el pecado? Porque está esperando que se levante usted y lo reprenda. Si Dios es Dios, ¿por qué hay tanta maldad? Porque está esperando que con la bondad y el conocimiento del que usted tiene, venza con el bien al mal. Hay cosas que Dios puede hacer directamente y las hace directamente. Pero hay cosas que las va a hacer a través de usted y a través de mí. 40 días, mañana y tarde. Y recuérdense cuando comenzábamos a hablar de esto. La hondonada, ¿quién se iba a bajar para subir, para que lo esperaran a pedrada? O a flechazo. En otras palabras, la posición del ejército, nadie quería soltar terreno. Y el que diera el primer paso tenía la desventaja. Ahora, en el versículo 17, vemos la historia. Dice, y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche lo lleva el jefe de los 1,000. Y mira si tus hermanos están buenos. Toma prenda de ellos. En otra palabra, tráeme prueba de que están vivos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. En aquel entonces, hermanos míos, no había email, ni había internet. No se podía desde el campo de batalla, había satélite, mandar un email a la cocina donde estaba Isaí con las computadoras laptop, esperando que sus hijos se comunicaran con él. En aquel entonces, no había un reportero de Fox News o de CNN con un micrófono embedded con los soldados, mandando una señal vía satélite al pueblo de Belén, diciendo, aquí estamos ahorita, y aquí están los muchachos judíos, están acampando. Oh, salió Goliat, un filisteo que está amenazando, nadie sale a pelear con él. Aquí, desde el campo de batalla, esto es Univisión 45. Eso no existía en ese entonces. Si usted quería saber si sus hijos estaban vivos, tenía que mandarlo al campo de batalla y preguntar por él a ver si no lo lincharon, no lo mataron. Y venir con la noticia para que el viejo estuviera tranquilo. ¿Se entendió este asunto? Versículo 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Aquí estaban frente a frente. Recuerden que había un cañón, una hondonada. Estaban, se miraban, pero había que bajar y subir. ¿Se entendió? En otras palabras, estaban haciendo un show aquí, a ver quién daba el primer paso. Pero nadie lo daba. Y es ahí cuando David se viene acercando. Y dice aquí, versículo 22, entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Y mientras él hablaba con ellos, con sus hermanos, ya yo me puedo imaginar la conversación. Quizás yo tenía un micrófono escondido allá. Y la conversación era la siguiente. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? ¿Y tú, mocoso, que viniste a buscar? Algo así. Acuérdese que David no era muy querido por sus hermanos. Lo tenía, y quizás a esta altura, acuérdese que estos hermanos miraron cuando el cuerno de aceite de la unción real fue derramado en el hermano menor. No crea que David era muy popular en su casa y dentro de sus hermanos. Ahora yo quiero que usted note. Dice, mientras hablaba con ellos, he aquí aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Yo quiero que usted note ahora, y la oyó David. Goliat, ¿para qué tiene que salir en este momento? Te hubiera ido mejor. ¿Se da cuenta? Goliat representa a los gigantes de su vida, al diablo, sus demonios y sus pruebas. Y el diablo reina hasta que un David se levanta. ¿Dónde están los David de Dios en esta noche aquí? Todos los demás hombres habían oído. Pero habían oído porque eran parte del problema. Eran gente rebelde, desobediente, y la unción de Dios no estaba sobre ellos. Pero he aquí uno que tenía la unción de Dios sobre su vida. Gloria a Dios. Y escuchó lo mismo que los demás escucharon. Pero este, cuando escuchó, reaccionó. Gloria al nombre del Señor. Le voy a decir a usted, el diablo va a abusar de usted hasta el día que usted esté harto de estar harto. You need to be tired to be tired. Sick and tired of the devil. ¿Cuántos de ustedes están cansados de los abusos del diablo? No sé, no, sígale entonces. Yo estoy cansado de los abusos. El día que usted dice, mi amor, así con la señora esposa o el señor esposo, ay corazón, ¿sabes qué? ¿Qué estaba pensando, amorcito? Dime, cariñito de mi vida. Hace una semana que no nos peleamos. ¡Qué felices somos! Yo creo, corazón de melón, que así es que Dios quiere que vivamos. Y dice el diablo, ahorita voy a quitarle la paz. ¡Suápete! A las 2 horas, hermanos míos, los saltenis en la cantina están desfilando en la cabeza de alguien. Se acabó la paz. De cualquier tontería se levanta un problema, una pared, un gigante. ¿No está usted harto de eso? ¿Que no puede usted disfrutar de los momentos de la presencia del Señor? Porque cuando usted decide disfrutar de los momentos de la presencia del Señor, viene Satanás y el enemigo y se levanta para estorbar. ¿No está usted harto de eso? Hasta que usted no esté harto. Cansado de estar cansado. ¿Cuántos de ustedes están cansados de estar cansados? De las trampas, de las patrañas, de caer una y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Párese y pelee. Bendito el nombre de Dios. Oiga esto. David llega y él está en los asuntos, los negocios de su padre. Pero cuando está hablando con ellos, mientras habla con ellos, escucha una maldición contra el Dios de Israel. Escucha barbaridades y humillación que la boca de ese gigante estaba hablando. David dijo para sí mismo, algo no está bien aquí. Something is wrong here. Oiga bien, vamos a analizar esto. Le oyó David 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Y al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y será tax exempt. Le van a quitar el IRS.